10:43 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que nada más estamos hablando de las lecciones porque ya terminamos la parte de texto del libro Un Curso de Milagros y ya nos quedan pocas lecciones para finalizar el libro, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de la lección 258 que se titula Que recuerde que Dios es mi objetivo. Que recuerda que Dios es mi objetivo. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Que recuerde que Dios es mi objetivo. Lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos y a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas que no nos deparan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando inadvertida, mientras nosotros preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Dios es nuestro único objetivo, nuestro único amor, no tenemos otro propósito que recordarle. Y aquí viene la parte de la oración. No tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Ese es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear sino recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar sino nuestra identidad? Y bueno, pues ahí está, que recuerde que Dios es mi objetivo. Está muy claro, como siempre, el mensaje, o sea, no tenemos otro objetivo que seguir el día de hoy que el camino que conduce a Dios. Ese es nuestro objetivo, es lo que tenemos que recordar. Y cuando nosotros nos estresamos, nos preocupamos, nos enojamos, pues eso hace recordarnos que estamos haciendo todo lo contrario. Si nos sucede eso, si nos preocupa, si nos duele algo, si sentimos miedo, ansiedad, vamos a recordar en esos momentos que recuerde que Dios es mi objetivo, que queremos seguir ese camino, que ese es nuestro único objetivo, ¿no? Que nos guíe hacia dónde tenemos que dirigirnos. A veces sentimos que tenemos varios caminos por recorrer, ¿no? Y decimos, pues no sé qué camino tomar, si el de la izquierda, si el de la derecha, si el de atrás, si el de enfrente, y estamos todos indecisos. Entonces vamos hoy a enfocarnos a escuchar a nuestro ser, a no dejar que nuestra mente a través del miedo, a través del ego, nos dirija. Vamos a guardar un poco de tranquilidad, haciendo algún tipo de respiración, algún ejercicio de respiración, de los que ya les he enseñado y recomendado pues en varios programas, para poder estar tranquilos y recordarnos que Dios es nuestro objetivo, ¿ok? Entonces, si ahorita tu mente tal vez no está preocupada, tu mente tal vez no está enojada, tu cuerpo no está sintiendo dolor y todo está en armonía, pues está perfecto, ¿no? Nada más disfruta del momento. Pero si está sucediendo algo que no te tiene tranquilo, que no te tiene tranquila, te invito a que hagas un ejercicio de respiración para que puedas centrarte en este momento, darte cuenta de tu respiración para no poner atención a tus pensamientos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar mejor. Vamos a inhalar y exhalar. Si ustedes no alcanzan hasta donde vaya a ir, nada más voy a hacer de inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos, ¿ok? Pero si ustedes no alcanzan los 5, háganlo a su ritmo, ¿ok? Inhalamos. y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Respire normal. Muevan su cabeza. Gírenla hacia el frente. Hacia atrás. Muevan sus hombros, relájenlo, siéntanlo hacia atrás, hacia el frente. Y ahorita vamos a recordar que Dios es nuestro objetivo, ¿ok? Este recuerdo va a estar aquí en nuestra mente, no dejes que nada te haga olvidar esto. Y si te hace olvidar, recuerden, inhalamos. Exhalamos. Aquí vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.